Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Este sábado les traemos un set del colectivo La República del Sabor. Una selección cargada de funk, soul, R&B y latin. En este set 2020 que trae La República del Sabor, podremos escuchar parte de la amplia colección de discos que este colectivo de DJs, selectores y coleccionistas traen para nosotros en Los Selectores, por Radio UV 90.5 FM y en línea. mirándolo el orillo. ¿Qué le hacemos a Papalú? Dame 17 velas, son pa' ponerla en querro. Dame un cabo de tabaco mayenche y una jícara cual diente. Dame un poco de dinero pa' que me den la suerte. ¡Olavi! Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se me muera. Ella le quiere pedir a darlo una negra santa como tú, que no tengo otro negro pa' que a mí solo me quiera. Babalú allí, babalú allí, babalú allí. Señoras y señores, aguapachar con Lucho Maceo. cama, siento un caño suavecilla yo. San Cantión Manantión, San Cantión Manantión, San Cantión Manantión. Me lleva arriba, ven Camagua, siento un caño suavecilla yo. Me lleva arriba, ven Camagua, siento un caño suavecilla yo. San Cantión Manantión, iré. San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, ove. Me lleva arriba, ven Camagua, siento un caño suavecilla yo. Me lleva arriba, ven Camagua, siento un caño suavecilla yo. El Abacuá, qué bonito es. El Abacuá, mira qué bonito es. Cuando sale del bamba, siguiendo la señal y el encame del morua, él va llevando su rito, oye, y saludando a todo aquel que es Abacuá. Que él va llevando, mira, su rito, y saludando a todo aquel que es Abacuá. Oye, el encame del morua viene saludando a la Abacuá. San Cantión Manantión, ove. Primero Zambia que toda la cosa. San Cantión Manantión, iré. San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, ove. De que San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, iré. San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, ove. Y a mí los santos me libran de toda la cosa. San Cantión Manantión, iré. San Cantión Manantión, besuá. San Cantión Manantión, ove. Eribo lo sabe y la Virgen. Oye, mírame para los andoros, caballero. Elegir la Abacuá. Thank you.

chiquito, my dear. Should be no surprise, I feel the same way. eran de Kung Fu parte. Veloces como el rayo, el verlos alarmaba por la forma en que peleaban. Eran gente sin temor de un barrio chino. Daban golpes bajos, daban golpes altos. Es un arte chino que todos saben practicar. Una pinta, un resbalón y pateando sin mirar. Todos eran de Kung Fu parte. Veloces como el rayo, el verlos alarmaba por la forma en que peleaban. Ahí estaba Billy Chin y el joven San Shan. Dijo, ahí viene el jefe, hay que empezar. Reverente saludó, en posición se colocó y con un golpe que metió a los aires me mandó. Todos eran de Kung Fu parte, veloces como el rayo, el verlos alarmaba por la forma en que peleaban. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. your man. Soy un campesino triste y solitario. solitario, soy un campesino triste y solitario, lejos de mi pueblo y del ser amado, lejos de mi pueblo y del ser amado, en la oscura celda de una vieja cárcel, en la oscura celda de una vieja cárcel, pago por un robo, yo nunca he robado, pago por un robo, yo nunca he robado. Que mi ausencia llora, será mi pastora, que mi ausencia llora. Si que la montaña se escucha un lamento, si que la montaña se escucha un lamento. Será mi pastora, que mi ausencia llora, será mi pastora, que mi ausencia llora. Soy un campesino, triste y solitario. El patrón me dijo, me gusta tu chola. El patrón me dijo, me gusta tu chola. Yo no le hice caso y perdí el trabajo. Yo no le hice caso y perdí el trabajo. Al pedirle cuentas de mi justo trato, al pedirle cuentas de mi justo trato, me acusó de robo donde el comisario, me acusó de robo donde el comisario. Si que la montaña se escucha un lamento, si que la montaña se escucha un lamento. Será mi pastora que mi ausencia llora, será mi pastora que mi ausencia llora. Si que la montaña se escucha un lamento, si que la montaña se escucha un lamento. Será mi pastora que mi ausencia llora, será mi pastora que mi ausencia llora. Porque estaba malo, y estaba cansado, y un poco cansado. Me vine pa' casa, y allí me formaron aquel vacilón, y hasta me rompieron todo el acordeón. Yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que pasó. Vine de un baile porque estaba malo y estaba cansado y un poco amolado. Me vine pa' casa y allí me formaron aquel vacilón y hasta me rompieron todo el acordeón. Yo no sé qué fue lo que pasó. Rico pa' ti. Yo no sé qué fue lo que pasó. Sí, señor. Yo no sé qué fue lo que pasó. Thank you.